noches, Dios lo bendiga. Esto es Caminando Juntos, como cada viernes. Dios te bendiga en esta noche, ¿sí? Como te había dicho el viernes pasado, si pudiste estar buscando e investigando y escudriñando, que era el pecado de la simonía o las simonías. Así que en esta noche te tengo que advertir. Si por ahí usted es impresionable, hágase un favor, apague el radio y vaya a ver la tele. Si usted cree que todos los que dicen ser cristianos son buenos, apague la radio y vaya a ver la tele, hermano. Si usted se cree o creyó que todos los que dicen ser cristianos somos amor y paz, como la década del 60, ¿vio? Apague la radio y vaya a ver la tele. Creo que en este tiempo, en más de 9 meses de estar acá al aire, tengo que decirle que para mí hoy es un desafío hermoso. Traigo un tema que es muy duro y donde va a contener palabras que por ahí no estás acostumbrado a oír. Pero confío en una audiencia fiel que ama a Dios por sobre todas las cosas. Así que lo que te traigo en este día es el pecado de la simonía o los pecados de la simonía. Una de las razones principales de los reformadores de la Edad Media, Lutero, Calvino, Wycliffe, John Hus, bueno, muchísimos más, Knox, era definitivamente combatir y confrontar muy duramente el tráfico de las cosas sagradas. Ellos dieron sus vidas por amor a la verdad. El énfasis, la motivación que los movía, era denunciar con la palabra de Dios todo acto de simonía en la iglesia del Señor. Ellos enseñaban que los ministros no podían ni debían cobrar por ministrar los dones, los regalos que Dios nos dio, por medio de su gracia. Todo es por gracia, enseñaban. Pablo mismo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Le tengo que decir algo en este día, mi estimado hermano y hermana, y querido oyente. Nadie, pero absolutamente nadie, está obligado o presionado a concurrir a un lugar, al culto, por ejemplo, por alguien o varios que estén en inmoralidad sexual o en actos de simonía. Es más, ni los diezmos ni las ofrendas deben llevar a tal o tales hombres o mujeres. Nadie que dice representar a Cristo debe vender los servicios ministeriales. Nadie. Juan capítulo 8, verso 32. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Hay un clamor por excelencia. Y es que la verdad lo vence todo. Lo vence todo. Uno de los principales reformadores, Juan Knox, clamaba con esta palabra. No podemos traicionar la verdad. La verdad del Evangelio es absoluta. No decir la verdad es darle la espalda a Dios. Sé que lo que voy a decir en este día y lo que voy a hablar a muchos no les gusta. A muchos no les gusta que se hablen de estas cosas. Cosas que no se dicen. Pero la verdad no me importa. No voy a callar. Y creo que usted que está ahí del otro lado, que sigue esta programación, tampoco, ¿verdad? Sea valiente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildad en los actos de la carne, pero violentos en los actos del espíritu, ¿entiende? Recuerde que solo los valientes arrebatarán el reino del Señor. No se preocupe, ni tenga miedo, ni se desaliente. Dios nos sostiene con su diestra. Escuche, porque no hay que callar. Isaías 62:1. 62:1 de Isaías. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hechos 18:9. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en Pilar. Tenemos promesas del Señor, que no nos dejará huérfanos, y que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante, para destruir toda obra de maldad, así parezcan buenas, que aparentan cierta verdad, y produzcan cierto reconocimiento y entretenimiento en medio de mucho pueblo que se dice llamar cristiano. Vamos a ver, ¿en qué consiste el pecado de la simonía? ¿De dónde se sustrajo este término? ¿De dónde se origina este pecado? ¿Cuál es su fuente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo acepta o lo condena? Me parece que lo condena. Un diccionario secular da esta definición de la Real Academia Española a la palabra simonía. Escuche, son tan astutos los de la Real Academia Española que algunos términos escriturales le dan un sentido bien religioso y católico, Dice, es la compra y venta de favores espirituales, en esta la acertaron, o de cosas ligadas a lo espiritual, tales como comprar el perdón de pecados o comprar poder o posición espiritual. En esta también la pegaron. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, dale. ¿Dónde nace esta palabra? Los pecados de la simonía que tanto condenaban los reformadores. Nace en Hechos 8:9, pero la voy a resumir un poco y vamos a leer en Hechos 8:17 al 24, ¿dale? Viene hablando de un tal Simón, que era un mago en Samaria, y que dice que deslumbraba a todo el pueblo, ¿sí? Con sus artes mágicas. Pero que dice que fue un tal Felipe y predicó el Evangelio y dice que creyó al Evangelio. Y que fue bautizado. Hechos 8:17-24. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, anótate esta palabra, maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo el muy pícaro de Simón, dijo: rogad, ustedes que son más ministros que yo, rogad por vosotros, vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho me venga sobre mí. O sea, le agarró cuiqui. Pensó que por la oración de los demás se iba a salvar. Muchos son los que venden las bendiciones de Dios, pero lamentablemente muchos son los que las compran. Como ya le dije, y creo que puede estar coincidiendo conmigo, a muchos no les agrada que se predique esto. Pero no voy a callar. Voy a denunciar los actos de los Simones y de las Simonitas actuales, ¿eh? No voy a dar nombres. No porque la Biblia no me lo permita, ¿eh? Por el contrario, ella enseña que se debe denunciar con nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento y domicilio. No se ponga mal, fue una broma, ¿ok? No se ponga mal. Para que tiemblen, ¿vio? Para que tiemblen. Como hizo Elías cuando se les burlaba a los profetas de Baal. Se les burlaba. Ah, sí, ustedes. Como le dije, no voy a dar nombres, pero no, para no herir susceptibilidades de algunos genuinos, que todavía no han discernido en el espíritu qué es lo que los rodea. Pero usted en su casa, está en total libertad delante de Dios para nombrarlos y reprenderlos como hizo Pedro, ¿ok? No van a poder silenciarnos. El cielo de la casa de Dios nos consume, ¿verdad? ¿Verdad que sí, no? Vamos a ir de lleno a la palabra. Vamos a ir de lleno a la palabra. Tenés que tener tu Biblia a mano, y anotar. Van a haber muchas palabras que por ahí nunca sentiste nombrar. Pedro le dice a este falso cristiano que se bautizó, que levantó una mano y se cayó de espalda, que oraba en lenguas: arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esta palabra maldad significa depravación. En una palabra, lo que Pedro le está diciendo es: arrepiéntete de esta depravación. Arrepiéntete, depravado. ¿De dónde proviene la maldad? ¿Quién fue el primer depravado? ¿Quién corrompe la verdad? ¿Quién imita la verdad para que parezca creíble? Bueno, por poco que conozca la Biblia, sabe que estoy hablando de Satanás. ¿Verdad que sí, no? Pero ¿quiénes le dan lugar para lucirse? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Veamos qué dice la palabra, dale. Ella es infalible. Ezequiel 28:5. Ezequiel, capítulo 28, verso 5. Y después el verso 16 al 18. Casi todos los estudiosos de la palabra, los eruditos y teólogos, coinciden en que estos versículos son totalmente dirigidos a Satanás, al ángel de luz, a Lucifer. Dice Ezequiel 28:5: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, anotaste esta palabra, contrataciones, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Ezequiel 28, 16 al 18. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Anote, contrataciones, maldades, iniquidades y santuario. Dice, la palabra hebrea para contrataciones es la palabra racal, que significa comercio, negociar, mercadería. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué nos está enseñando? Vamos a llevarlo al plano de todos los días. Usted puede comprar algo a un precio económico y revenderlo a otro para que le dé rédito. Eso estaría bien. En parte, es parte de los negocios de todos los días. Usted va y compra pan y gana el del almacén y gana el de la panadería. ¿Verdad? Y si usted tiene negocio, ganan todos. Pero con las cosas sagradas de Dios, con las bendiciones de Dios, con los dones de Dios, no se puede negociar. No es mercadería. Después tenemos la palabra iniquidad. Su raíz al hebreo es la palabra aval. Aval, que significa distorsional, distorsionar moralmente. ¿Qué fue lo que distorsionó a Satanás? ¿Qué fue lo que empañó? ¿Qué fue? Fue la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración. La pervirtió. La pervirtió. No es casualidad lo que estamos viendo y escuchando hoy con cierta música denominada cristiana, ¿eh? ¿Dije casualidad? Bueno, en realidad para Dios no existen las casualidades. ¿Oyó? No existen las casualidades. No hay grises en Dios. O se es blanco o se es negro. O se es del cielo o se es del infierno. O se es de la carne o se es del espíritu. ¿Comprende? Satanás es el ángel musical por excelencia. Así como Gabriel es el ángel mensajero o Miguel es el ángel guerrero. Satanás fue creado por Dios para dirigir la alabanza y la adoración a él, obviamente. Isaías dijo en referencia a Lucifer, a Satanás: subiré al Altísimo y me haré igual a él. Isaías 14. Subiré al Altísimo y me haré igual a él. Satanás dijo: yo también soy hermoso, yo también soy poderoso, yo también puedo tener el primer lugar, yo también tengo sabiduría. Dice que una tercera parte de los ángeles se sublevaron junto con él y cayeron de la presencia de Dios. Cayeron. Así hay muchos hoy dentro de la iglesia, quitándole la gloria y el primer lugar a mi Dios. También caerán. También caerán. También nos encontramos con la palabra profanar, que su traducción hebrea sería halal. Halal, que significa contaminar, manchar, envilecer. ¿Qué contaminó? ¿Qué manchó Satanás? ¿Qué ensució? ¿Qué puede haber sido? El ministerio, ensució el ministerio, lo contaminó, rompió el compromiso, quebró el pacto de confianza, contaminó el santuario, se envileció, lo ensució. La palabra santuario quiere decir lugar consagrado a Dios. Lugar consagrado a Dios. Aquí vemos donde se originó la maldad. Aquí encontramos algunos principios de las simonías dentro de la iglesia. Ya tenemos la entrada, el pie para seguir con todo esto. ¿Por qué hay muchos simones y simonas dentro de lo que llamamos iglesia? Dice que hay contrataciones en la iglesia, que por consecuencia hay mercadería y que a su vez hay negocios en la iglesia, que se ha distorsionado moralmente la alabanza y la adoración, y no solo eso, sino también la palabra de Dios, que han profanado el lugar consagrado al Señor, que es el corazón del creyente. Vamos a escudriñar un poco la alabanza y la adoración. Muchos creen que la música abre tus oídos. Muchos creen que la música es sinónimo de alabanza y adoración. Y eso no es así. La alabanza a Dios no es ni por asomo música, sino un estado interno de gozo, donde no encuentras palabra para contarle a la gente lo grande y maravilloso que es tu Dios. Si a eso le quieres dar un contenido poético, podríamos decir, y después ponerle música, adelante, hazlo. Pero no vengas luego a vendérmelo como música santa. Un do, un re, un fa, un sol, no son santos. Santo es quien los usa. Si está en santidad, obvio. Si no lo está, es música tan satánica como la mundana. Así tengan letra cristiana, ¿eh? Porque como ya le dije, no hay grises en Dios. Y que el con él no recoge, desparrama. Desparrama. La adoración tampoco es música. Es un estado íntimo donde no puedes encontrar una palabra adecuada para decirle al Señor cuánto lo amas. Si a la adoración le das poesía y algo de música, bienvenido. Pero no me lo vendas como música especial de adoración. Hoy en la iglesia tenemos desviados los conceptos de la alabanza y la adoración. Aquellos que dicen, capaz que lo oíste, por ejemplo, a ver, los salmistas no tienen ni idea de lo que están diciendo. No tienen ni idea qué entidad en el espíritu tiene lo que están diciendo. Los verdaderos adoradores que usan como David instrumentos de música para hermosear la alabanza y la adoración deben y deberán examinarse continuamente para que no sean desviados por el ángel caído que tenía ese ministerio. Por eso, ellos deben cuidarse y crecer en santidad y sabiduría, ¿eh? No por nada Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No por nada lo dijo, ¿eh? Para redondear esto y que nadie se confunda, la música, así sea excelente y te estremezca, te haga llorar y te ponga la piel de gallina, jamás podrá ir por encima de la adoración y la alabanza. La música solo sirve como complemento, nada más que eso. complemento de la alabanza y la adoración. No voy a hablar de los estilos musicales, porque me extendería mucho. Pero hay un poco o un margen bastante grande de error. Efesios 4, 7 al 8. Efesios 4, 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, aquí Pablo cita el Salmo 68 y verso 18, que dice así. Fíjate que él solo tenía la escritura en su corazón, ¿eh? No tenía una Reina Valera con capítulos y versículos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones, carismas, regalos a los hombres. Dios repartió dones a los hombres. Que Dios nos haya hecho regalos para bendecir a los que Él quiere, eso no nos da derecho a obtener ganancia. No se puede cobrar por ministrar al Señor, por orar, por los milagros, por enseñar la palabra, por cantar y muchas otras cosas más. No se puede, definitivamente no se puede. No se puede extender el reino de Dios a base de manipular la fe de la gente. No se puede recibir dinero por algo que es responsabilidad de cada hijo de Dios hacer. Bajo ningún punto de vista se debe obtener dinero, obtener. Así tenga de parte del dador buenas intenciones. No se puede. Muchos, para contradecir estos tipos de maniobras, muchos para justificarse de este tipo de actos, dicen, hermano, pero la gente se sana, se convierte la gente. Hermano, muchos prosperan. Si todo esto estuviera mal, Dios no haría milagros. Miren, bonitos simones, les voy a decir algo. ¿Sí? Que la gente se sane no es por ustedes. Que la gente se convierta no es por ustedes. Que la gente prospere no es por ustedes. Que la gente reciba milagros no es por ustedes. Es por Dios. Por una simple y sencilla razón. Dios es fiel a la fe. Dios es fiel a la fe de la gente. Por eso dice Jesús. Y escucha bien, Por eso dice mi Señor Jesucristo. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonio. Señor, en tu nombre hicimos un montón de campañas, en tu nombre nos pasamos la vida viendo de qué manera poner lindo el templo, las paredes, el techo, los bancos, el púlpito y hasta los baños, Señor. Señor, también en tu nombre dijimos, hay que realizar aniversarios y preparar eventos. Además de todo esto, ¿sabes qué, Señor? Mira, te trajimos nuestro póster y nuestro último CD. ¡Ah! Y también las filmaciones de nuestras prédicas. Mira, Señor, no sabes cómo lloraba la gente. Lloraban todos. Pero, mi Cristo le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, manipuladores de la fe, nunca los conocí, ustedes no entran a la boda del Cordero, insensatos o insensatas. Clarito, ¿verdad? Ahora vamos a ver a un vivo bárbaro. Este es un vivo bárbaro. Un Simón camuflado. Está en Segunda de Reyes 5:15. Segunda de Reyes 5:15, donde viene relatando cuando Naamán se tiene que zambullir 7 veces en el río Jordán para ser limpio de la lepra, ¿lo recuerda? Y dice así, Segunda de Reyes 5:15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, Naamán. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y Naamán le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo le dijo, no quiso, no quiso. ¿Qué vemos aquí? Eliseo que viene a hacer un milagro de parte de Dios, Naamán que le quiere ofertar el oro y el moro. ¿Con qué nos encontramos? ¿Eh? Naamán quiere congraciarse con Eliseo después del milagro, pero Eliseo no quiere aceptar nada. Aunque Naamán le insiste, él no quiere saber nada. Nada, ¿eh? La pregunta es, ¿por qué Eliseo no aceptó la ofrenda? ¿Por qué no aceptó este tipo de bendición? ¿Por qué habrá sido? Por una simple razón, mi hermano y mi hermana. No era un depravado ni un pervertido. No se había corrompido. Dios no permite que nadie le quite su gloria. Nadie. Pregunto, ¿puede un cantante o músico cristiano cobrar algún dinero por alabar a Dios? ¿Pueden ponerle precio a sus temas? ¿Los ministros pueden cobrar por predicar la palabra de Dios? ¿Pueden los ministros cobrar por enseñar? ¿Pueden ponerle precio a las bendiciones del Señor? ¿Se puede? ¿Se podrá hacer todo esto? Bueno, sí se puede. De hecho, ¿lo vemos todos los días o no lo ve todos los días usted esto? ¿O soy el único loco de este lado? Pero en realidad la pregunta correcta sería, más bien, ¿se debe? ¿Se debe cobrar? No se puede ofender a Dios tan descaradamente. No se puede. Sigue Segunda de Reyes 5:20 al 27. Y acá vas a descubrir al vivo bárbaro que te dije. Segunda de Reyes 5:20 al 27. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive mi Dios, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien, Giesi? Y él dijo, sí, mira, Naamán, bien. Pero mira, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y hacía puchero. Este Giesi es un importante ungido mentiroso. ¿No? ¿No que sí? Dice que Naamán le dio 2 talentos de plata. Cada talento equivalía a 34 kilos de plata. O sea, cada talento equivalía a 34 kilogramos de plata. O sea, que se llevó 68 kilogramos de plata. 68 kilos de plata se llevó el muy pillo. Ah, y 2 vestidos. Por la duda que no le alcanzara para el saco y la corbata. Sigue. Él entonces le dijo, Eliseo, ¿no? ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo, Giesi, de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo, Giesi, de recibir bendiciones. Por tanto, Giesi, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió Giesi delante de él, leproso, blanco como la nieve, pero con mucha platita, diría yo, con mucha platita. Vamos a ver, los Giesis actuales, secretarios de la prosperidad, mentirosos, que comercian con las bendiciones de Dios, embusteros, traficantes de ilusiones. Hola, sí, ¿hablo con el Giesi de Pastor Fulano, de tal? Vamos a poner apellido. O si no, hola, sí, ¿hablo con el secretario del evangelista Mengano? O quizás, tal vez, a ver, ¿qué tal, Giesi? Sí, ¿se encuentra disponible la profeta Juana la Loca? Ah, sí. ¿Cómo va todo, Giesi? Mire, quisiéramos saber si podremos contar con el hermano predicador para la reunión central del día X. Bueno, sí, dice Giesi. No habría problemas, pero debe decirme bien la fecha, la hora y el lugar, porque por ahí tenemos la agenda completa, ¿vio? Quería informarle que nuestra cuota o ofrenda de amor no puede ser menos de tantos pesos. Yo le voy a poner 4 ceros, pero algunos cobran hasta 5 ceros. Para variar un poco, poquito nomás, algunos ministros Simones no necesitan de Giesis. Son un poco más económicos, más humilde, entre comillas. Se manejan con sus propias agendas personales. Agendas personales. Mentirosos, llenos de mosto y de injusticia, serán consumidos por el fuego de la verdadera palabra de Jehová. Serán consumidos. Miqueas. Miqueas 3, 9 al 12. Miqueas 3, 9 al 12, profeta menor. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: ¿No está el Señor entre nosotros? Gloria a Dios. no vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado. Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Yuyo seco. Escuchen, ministros. Sé que hay algunos del otro lado. Escuchen, ministros. Oigan, para ustedes es esta palabra. A ustedes, los que no les gustan las cosas justas, que dicen la verdad media. Oigan, oigan, no apague la radio, pastor. No la apague. No la ya la apagó. Ya la apagó. No se aguantan nada. Siguen cerrados los ojos y los oídos, para que vean y oigan y mi Señor los sane y de una vez por todas se conviertan en la cruz de Cristo. Préndala de vuelta, puede. Amos 5:23. Amos 5:23. Quita de mí la multitud de tus cantares. Anote esa palabra, cantares. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. La palabra hebrea para cantares es la palabra surt, que significa pasear cantando o viajar alrededor como prostituta. La palabra cantares significa pasear, que es la palabra surt, y significa pasear cantando o viajar alrededor como prostituta. La prostitución es un acto de a dos o más de dos. Por ejemplo, pagar la entrada a un estadio o a un concierto, llámese cristiano, es un acto de prostitución. Por un lado tenemos a las rameras Simones vendiendo la palabra de Dios y la alabanza. Pero también, y es lamentable, están las rameras que compran. Por los milagros, las sanidades, por la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Usted me podrá decir, mucha gente, hermano, cae en esto por ignorancia, ¿vio? Comparto. Están bajo vendas mágicas. Pero la realidad en el espíritu, nos muestra que es porque están desviados en la fe. Están desviados en la fe. No le demos el valor a la ignorancia más de lo que es, ¿eh? Dada la ocasión. Hoy estoy para repartir, ¿eh? Quería informarle que andan muchos Simones cobrando jugosas sumas de dinero por sus repertorios. Algunos hasta llegan a facturar algo de 50.000. En serio le estoy diciendo. No tengo ganas de estar agrandando las cosas. 50.000. ¡Wow! ¿Pesos, hermano? ¡No! ¡Dólares! ¡Dólares! Claro, acá en la Argentina estamos devaluados, así que algunos cobran unos buenos pesos. Pero de México para arriba, están cobrando eso los afamados predicadores y afamados cantantes cristianos. Por cada una de sus actuaciones estratégicamente programadas. Lo curioso, y por lo que le hacía referencia de la prostitución, es que llenan estadios, auditorios y templos. Y dicen, no, hermano, es para la gloria del Señor. Ah, para la gloria del Señor. Hipócritas, mentirosos, blasfemos. ¿Quién le dijo que mi Cristo necesita un mega show en no sé dónde? Payasos. Ustedes se quieren lucir, nada más. Amos 6:3 al 8. Amos, profeta menor, Amos del 6, capítulo 6, del verso 3 al 8. Oh, vosotros que dilatáis el día malo, ¿quiénes son esos? Y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño. Se aprovechan de la credulidad y la incredulidad de la gente, quiere decir. Y los novillos del medio del engordadero. Los novillos, los que están un poco más creciditos. Los que entienden, pero se asocian. Gorjean, anotate esta palabra, gorjean al son de la flauta. Tenemos instrumento de música. E inventan instrumentos musicales. Inventan, anotate esa palabra. Como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Los mejores autos, los mejores trajes, el mejor equipo, la mejor pilcha. Y no se afligen por el quebrantamiento de José, por el quebrantamiento del verdadero, el genuino, por la voz profética. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad. Hay un pueblo yendo en cautividad. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Hay un pueblo entregándose a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, porque no había por otro quien jurar. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Dice que Dios nos entregará, o los entregará al enemigo. Y algunos se lucen reprendiendo al diablo. La palabra gorjean es la palabra hebrea parat, que significa esparcir palabras, parlotear, verborrea, diarrea verbal, diría yo. Sería algo así como chamullar, como se dice ahora, ¿vio? Hermano, tengo como 10 guitarras, 15 teclados y 3 juegos de batería. Ah, ¿y para qué quieres tanto si apenas tienes 2 manos? Porque para el Señor es lo mejor. Para el Señor es lo mejor. Así dicen. Así dicen. Se lucen. Charlatanes, embusteros, dejen de gorjear, dejen de parlatear. ¿Quién le dijo a ustedes que Dios los necesita? En realidad, ustedes necesitan a Dios. Pavos reales se florecen con sus plumas evangélicas entre los jóvenes pervertidos. A ver, ¿qué otra clase de simones y simonitas tenemos en la iglesia? ¿Eh? ¿Qué otra clase de simones y simonitas tenemos en la iglesia? Tenemos, por ejemplo, a los jesis arengadores, a los porristas, que hacen de anfitrión a estos que están en hiel de maldad. Estos agarran el micrófono y dicen: hermanos, mantengan una oración. A ver, ahora, por favor, aplaudan. Sonríe, hermana, la están filmando. Ahora, siéntense. Si quieren pueden llorar, ¿eh? Lloren, lloren. Póngase todo de pie que vamos a recibir al super recontra y requete ungido de Dios. No saben la travesía que tuvo nuestro hermano para llegar hasta aquí. No saben. Tuvo que ir hasta el mismo infierno para pelear con el mismísimo Satanás. De verdad. Si supieran que era Dios que no quería que llegara. Animadores de ayer y de hoy, populistas, arengando a las personas, manipulando la emoción de la gente, infames, insensatos, desobedientes. De verdad, yo no me creo más santo que usted, se lo puedo asegurar. Seguramente todos tenemos un grado de santidad, porque la santidad es algo en lo que se crece en temor reverente a Dios. Pero algunos de estos Simones son tan arrogantes, tan soberbios, que de santo no tienen nada. No tienen nada. Escuché sentir el teléfono. No puedo atender ahora, pero cuando termine el programa me llaman y hablamos, ¿sí? Después te paso mi celular, cualquier cosa. La palabra inventan. La palabra inventan es la palabra hebrea ahal, que significa planear, calcular. Fíjense cierta clase de cantantes cristianos que hoy vemos y oímos. ¿No le da a usted la sensación que algunos son los más soberbios que hay? Han hecho de la alabanza y la adoración a Dios un verdadero negocio marketinero. Un verdadero negocio marketinero. Varios de estos intérpretes son asediados por las jovencitas cuando terminan los conciertos. Tal vez acá en Argentina no ha llegado esto. Pero eso no nos da derecho a estar desentendidos de lo que pasa en el resto del mundo. Firman autógrafos en sus conciertos. Las chicas gritan y se sacan la ropa y se la revolean. De verdad, no le estoy inventando ni agrandando las cosas, ¿eh? Entre en la internet y averigüe. Hasta el mundo se nos ríe. Parecen actores reconocidos. Parecen Ricky Martin. Pero esos sí cristianos, ¿eh? Dicen, ando en promoción de mi último CD. Yo le voy a tirar unos precios nada más, ¿eh? Si usted lo ve más caro, después me avisa. Cuestan 15 cada uno, o 2 por 25. Pero uno se pregunta, ¿vio? Porque por ahí, qué sé yo. Es que nos salen 2 pesos los CD vírgenes. 2 pesos salen. Qué raro, ¿no? No, pero ellos dicen, hermano, hay que cubrir los gastos. Hoy las discográficas, Sony, Más Music, bueno, no sé, hay muchas más. Las más importantes firman más contratos en Centroamérica, toda la parte de Latinoamérica y con Estados Unidos, firman más contratos con artistas cristianos que con los seculares. Lo curioso es que le ponen cláusulas, claro, porque son del mundo, son mundanos y no entienden, y ellos lo que creen es negocio, por eso le hablo de un negocio marketinero. Le ponen cláusulas en esos contratos donde le solicitan que no pronuncien tantos a Jesús, a Cristo, a Dios, a Jehová, Espíritu Santo, Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera, profetas y demás. ¿No? En fin, que los den a entender. O sea, no dejen de ser cristianos, denlo a entender lo que están diciendo. Pero que no los nombren tanto. Entonces, a raíz de esta confusión, después nos encontramos con las jovencitas y con los jovencitos cristianos que andan con sus ratones volando, ¿vio? Porque todos pasamos por esa. Y se dedican temas, claro, con entre comillas cristianos, que de una manera u otra son dirigidas a Dios. Pero los jóvenes y los no tan jóvenes los usan para satisfacer sus deseos amorosos. Es que no lo han discernido, escuchado en la radio. También están los que usan los temas para garrotearse. Se garrotean entre hermanos. Qué tremendo. Esto es tremendo. Hay mucha tela para cortar sobre esto, ¿eh? Pero me voy a reservar por respeto a los verdaderos adoradores, ¿eh? Mayormente los recién nacidos. Porque le cuento que hay todavía Dios está naciendo nuevos, que no han alcanzado a ejercitar el discernimiento del bien y del mal que opera dentro de lo que llamamos iglesia. Hasta ahí llego con eso. Amos 8 del 1 al 3. Amos del 8, capítulo 8 del 1 al 3. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amos? ¿Qué ves, iglesia? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán. En aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Dios dice que no lo soportará más, que muchos prostitutos espirituales serán muertos y que los cantores del templo gemirán de vergüenza. Hoy, muchos, como te conté, exigen una suma para moverse a donde los invitan, o mejor dicho, donde los contratan. No podés ponerte un precio, no podés ponerte un precio de alquiler, no se puede. Hay muchos payasos camuflados de cristianos, ¿eh? Es una lamentable realidad. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué tengo que hacer, Pablo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que me dejaste escrito? ¡Apártate de los tales! No dice que le des dos besos y le diga la paz de Cristo. ¡Apártate de los tales! Si discerniste, ¡apártate! Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, que es el hermano del Señor, nos relata que en aquellos tiempos ya existían y que lucraban con el evangelio del Señor. Así que no te aflijas tanto, hermana y hermano. Dios ya los conoce. Pero no calles, ¿eh? No calles. Judas 11. ¡Ay de ellos! ¿Qué pasó, Judas? Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran, anotate medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra medran significa sacar provecho económico. La palabra medran significa sacar provecho económico. Y la palabra falsificando es la palabra capeles, ¿sí? La palabra griega capeles, que significa vendedor ambulante. Vendedor ambulante. ¿Qué vendían? ¿A qué le sacaban provecho en ese tiempo? ¿Qué falsificaban? Falsificaban la palabra. Falsificaban la adoración y la alabanza, los milagros y sanidades, las enseñanzas de la Escritura. No sé usted, ¿eh? No sé qué le está pasando a esta altura del programa, pero esto a mí me enardece, me enfurece de tal manera que no se imagina. hay muchos supuestos piadosos y ungidos ministros deshonrando la sangre de mi Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia aún de su ropa contaminada. ¿Cuántas veces le dijeron, hermano, si usted da todo lo que tiene, Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar? O si no, hermanos, va a venir a predicarnos el Chapulín Colorado. Y bueno, quisiéramos que tenga un corazón dispuesto para bendecir al varón de Dios. Queremos dadores alegres, no quejosos. Queremos, no quiere el Señor. Pregunto, ¿para bendecir o para dar? ¿Cuál de estas dos serán? Manipuladores, traficantes de ilusiones, corruptos de la fe de la gente. Mayor condenación recibirán. Es que nadie dice nada. Nadie dice nada. Todos callan. Le pregunto a esta audiencia. Todos callan. Todos callan. No hay que callar. Traicionamos a la verdad y a la justicia del reino. Traicionamos la sangre de Cristo. El valor de un cristiano es confrontar, denunciar y destruir con la verdad escrita en nuestros corazones todo acto y actor del pecado de la simonía. Por último, le voy a contar de algunos que se llevan todos los aplausos. Todos, ¿eh? Le estoy hablando de los muy afamados y bien ponderados simones cambistas. Los cambistas. Estos amadores del dinero más que de Dios son unos verdaderos hipócritas espirituales. Juan. Y los que crean que... A ver. Que Jesús no se enojaba por nada. Que era... No, a ver, no se enardecía, que era puro amor y paz, como en la década del 60, le vuelvo a decir. Están totalmente equivocados. Juan, capítulo 2, verso 14 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mercado. El paralelo, Mateo 21, 12 al 13. Mateo 21, de 12 al 13. Está en Marcos también. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está. Está escrito, ¿eh? Mi casa, casa de adoración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Me tomo un respiro. Cuenta la historia que el judaísmo se había extendido hasta regiones o países que se encontraban a muchos kilómetros de Jerusalén, los cuales se manejaban con distintos valores monetarios. Como vemos hoy, por ejemplo, con el dólar, el euro, el peso, bueno, en fin. Es aquí donde entra en juego estos personajes, los cambistas. Estos eran como una casa de cambio ambulante, ¿vio? Como el conocido Western Union, ¿lo usó alguna vez? Es ese servicio que se usa para enviar dinero a otro lugar, o a otros lugares. Dice que estos tipos, estos personeros, estaban a la expectativa de los que llegaban al templo para cambiarles dinero y sacar su porción a través del canje. Después de pasar por la mano de los cambistas, entraban en juego los vendedores de animales, ¿sí? Los que vendían los animales. Recuerde que en aquel tiempo se sacrificaban animales para el perdón de pecados, según la ley de Moisés. también estaban los crédulos, que lamentablemente, le vuelvo a decir, compraban. Según el animal más grande, mayor era el pecado, mayor tiempo cubría. Bueno, las palomas, ¿por qué había tantas palomas? Porque se compraban palomas para intercambiar en gratificación, bueno, en fin, como agradecimiento. El tema central del enojo, la bronca de Jesús, más allá de lo que vendían, compraban y cambiaban, era precisamente la pasividad de los ministros que estaban encargados de velar por la santidad de lo que hasta ahí era la representación del templo de Dios. Hoy no es la excepción en el nuevo templo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Muchos son los que venden, muchos son los que compran y muchos son los que cambian. Pero lamentablemente es que son muchos los ministros que permiten este tipo de cosas. Son tantos los que han caído en las redes de los ungidos Simones que muchos están siendo llevados como ovejas al matadero. Es tiempo de que Jesucristo vuelva a hacer un azote de cuerdas para limpiar su templo, su casa, su viña, su era, su iglesia. Que el Señor nos encuentre firmes y cimentados en la verdad del Evangelio. Que el Espíritu Santo nos llene de fuerza para no callar la verdad, no silenciarla, no ocultarla ni menospreciarla, y mucho menos ignorarla. Porque la verdad, escuche bien, nace en el creyente por medio de una genuina relación de intimidad con Cristo. Porque sin intimidad no hay fruto. Sin fruto no hay semillas. Sin semillas no hay vida. No hay vida. No calles, hermana. No calles, hermano. Grita, clama, denuncia todo acto de simonía en la iglesia de tu Dios y Padre. No calles. Honra la sangre de tu Redentor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. No calles. Tito, la carta a Tito 2, 14 al 17. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Un pueblo propio para qué, Pablo? ¿Para qué? Para que sea celoso de buenas obras. Esto iglesia habla, esto iglesia exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia, hermana. Nadie te menosprecia, hermano. Dios está buscando un pueblo celoso, que aborrezca el pecado y la iniquidad, y que no llame a lo malo bueno, y a lo bueno malo. Dios está contigo, varón. Dios está contigo, mujer. Es un tiempo de separación. Tiemblan los Simones. Se les terminan los negocios. Tiemblen. Los ángeles los juntarán en manojos. Dios traerá justicia. Te agradezco por haber estado del otro lado. Gracias.